Hola, somos de Radio Agüita y nos gustaría saber tu opinión con respecto al movimiento social que está viviendo ahora el país. Mire, yo soy profesora y represento a muchos profesores que con mucho esfuerzo pagamos nuestra carrera con crédito universitario. Nuestros hijos están endeudados tratando de ser profesionales y van a ser cesantes. No se han fomentado las carreras técnicas. La gente con poder, elegidos por nosotros mismos, nos roba mano alzada. Y los delincuentes nos roban también. Por lo tanto, creo que si no hay un cambio ahora por justicia, por trabajo, por equidad, por nuestros niños y nuestros jóvenes adolescentes que están tan perdidos, no sé qué va a suceder. De verdad, espero que la gente tenga conciencia, no por tener más cosas, sino por tener una buena calidad de vida. Un llamado entonces a organizarse con la familia, con los vecinos, con la comunidad. ¿Cuál es la forma que los profesores se están organizando hoy en día? Los profesores estamos saliendo a la calle con nuestro letrero, con nuestros mensajes, estamos convenciendo a nuestros estudiantes. Nosotros somos un grupo de profesores de educación superior y queremos que nuestros líderes, nuestros futuros profes, también hagan un cambio. Por lo tanto, sumen a su abuelito, a su sobrino, a su hijo. Ellos mismos, que no se queden mirando la tele porque llega pura basura, que escuchen las radios potentes como las radios locales y vengan, por aunque sea por un rato, nos vamos turnando. Y si después del toque de queda, sigan protestando en su casa, hagan acciones comunitarias. Muchas gracias, que te vaya bien.